Lección número 12. Nuestraesperanza.cl. Para el 17 de septiembre de 2016. Ministerio Urbano en el tiempo del fin. Sábado 10 de septiembre. Para memorizar. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías capítulo 29, verso 7. Los mensajes de los tres ángeles deben ser predicados a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. De este modo, donde quiera que viva la gente, el mensaje tiene que llegar a ella. Y como tantos viven ahora en ciudades, a las ciudades tenemos que ir. En realidad, la urgencia por la obra en las ciudades se intensificó en el año 2007, cuando los expertos en estadística de las Naciones Unidas declararon que, por primera vez en la historia, la mayoría de la población del mundo vive en áreas metropolitanas. Hoy, el Ministerio Urbano ha llegado a ser el problema central para la misión de nuestra Iglesia. En muchas naciones, la tarea de extender el Evangelio se ha logrado más en los pueblos pequeños y las regiones rurales que en las ciudades. Las encuestas han mostrado que en algunos de los complejos urbanos principales, la mayoría de la gente nunca oyó hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no sabe nada de los mensajes de los tres ángeles. Por eso, es claro que para alcanzar al mundo, tenemos que extendernos hacia las ciudades.